los mares y ahora vivo en tierra extraña. Pero yo nunca he olvidado este trozo de mi España, tierra que siempre he soñado de nuevo volver a ver. Costa Brava, Costa Brava catalana, desde Cuba yo te canto esta lejana canción. Solo pienso en el regreso a mi España, en oír una sardana y en rezar una oración. Yo volveré a la santa montaña y ante su imagen de gozo lloraré. Yo volveré a ver tus bellas caras. Costa Brava, Costa Brava catalana, desde Cuba yo te canto esta lejana canción. Desde Cuba yo te canto esta lejana canción.